Saludos a todos los madrugadores que ya están de pie, de parte de su amigo Inframundo. Esta sección está creada para ustedes, para quienes encuentran misterio incluso al amanecer. Prepárate para escuchar historias que no deberían contarse tan temprano. Comenzamos. Moneda 803. Buenas noches a todos. Espero que pueda narrar mi historia. Esto me sucedió hace 4 años, que tuve que cambiar de vivienda por problemas con los vecinos que tenía antes, y como dicen, pasé del fuego a la sartén. Tengo 26 años. Desde muy pequeña he tenido que vivir más o menos sola, ya que mi mamá era madre soltera y tenía que trabajar. Mis abuelos no quisieron tener nada que ver con ella después de que se embarazó, ya que ellos lo vieron como una falta de moral de su parte y no querían tener nada que ver con ella. Eran personas muy religiosas, así que simplemente la expulsaron, sin reflexionar mucho en que no tenía la culpa de no saber cómo funcionaba la intimidad si ellos nunca le habían contado, y menos habían dejado que viera las clases de educación sexual en la escuela. Total, que ella desde los 17 años estuvo sola, trabajando y manteniendo a una hija. Por la necesidad, rápidamente me hice independiente. Podía cocinar cosas simples a eso de los 5 años, ayudar a lavar mi ropa, alistar mis útiles para la escuela, algunos lonches sencillos, cosas de ese estilo. Una vez que crecí, lamentablemente mi mamá murió. Yo tenía apenas 20 años cuando eso pasó. Falleció debido a un cáncer muy agresivo que le creció desde las entrañas y pronto hizo metástasis a sus huesos. Al funeral no asistieron sus padres, que también habían muerto, solamente 2 de sus hermanas, que finalmente quisieron conocerme e integrarme a la familia. Pero para ese momento yo no quería tener nada que ver con ellos. Así que, con las pocas cosas que tenía, me quedé en el departamento que rentábamos, hasta que el dinero no fue suficiente. Además tenía un par de vecinos adolescentes que, al ver que estaba a solas, quisieron meterse a mi casa a hacer quién sabe qué cosas conmigo. No tenía mucha opción de cualquier modo. Aunque yo trabajaba y era muy juiciosa con los gastos de la casa, simplemente mi sueldo de medio tiempo y los gastos de la escuela no me dejaban tener un departamento para mí sola. Así que vendí todo lo que pude y me mudé a una casa de huéspedes en el centro de mi ciudad. Era para lo que me alcanzaba y no necesitaba mucho, ya que era solamente yo y mi alma por el momento. Me quería concentrar en acabar la escuela para obtener una mejor vida y en que no me despidieran de mi trabajo para continuar con mis estudios. Pese a que todo fue duro por ese tiempo, al mudarme de la casa podría ahorrar bastante, y afortunadamente el alquiler de ese domicilio, calle Moneda número 803, estaba muy económico, tanto que era sospechoso y ofrecían varias facilidades para rentarlo. Pero créanme que en ese momento yo no estaba en condiciones de negociar. El mismo día que vi mi habitación, me pareció que tenía el ambiente pesado, pero tuve que darle una oportunidad y renté el inmueble. Solamente tenía una pequeña maleta de cosas en casa. Las últimas semanas había estado durmiendo en el piso, porque incluso había vendido el colchón, de manera que del otro departamento simplemente entregué las llaves y me instalé en mi recámara. Era un cuarto algo triste, pero al menos estaba grande. Tenía un espejo enorme empotrado contra la pared que se incluía entre los muebles del cuarto. La cama era de esas de metal viejo que rechinan cuando te acuestas en ellas, y con una cabecera enorme que en algún punto de su historia debía haber sido lujosa. El armario estaba también empotrado a una de las paredes. Pero ahí ni soñé con meter mi ropa. Se notaba que había moho negro creciendo en el interior. Cosa que reporté con el casero y quedaron de cambiarme de habitación en cuanto se pudiera. Pensé que un poco de eso no me haría daño si mantenía el punto cerrado y mi cuarto bien ventilado todo el tiempo que pudiera. Me sentía sola y miserable en ese momento. Creo que eso fue lo que finalmente atrajo a las presencias que guardaba ese lugar, o al menos eso es lo que mucha gente con la que he platicado cree. Se piensa que cuando tienes más sentimientos negativos o alguna conexión con la muerte, es que esos seres se sienten atraídos por ti, por esas vibras que cargas encima. La primera noche que me quedé en ese lugar, noté que había murmullos alrededor de mi cuarto, pero los ignoré porque, como había más personas en el lugar, pensé que estarían platicando. Simplemente me puse unos tapones para los oídos y me quedé dormida hasta que era hora de ir a la oficina. Llené mi mochila de todo lo necesario para el día y regresé hasta muy tarde en la noche, ya que me había quedado a mis clases en la tarde y normalmente hacía la tarea en la biblioteca para utilizar las computadoras del sitio porque la mía no funcionaba muy bien, que digamos. Básicamente llegué a acostarme. Me dejé la ropa puesta y simplemente no tuve energía para bañarme. Me desperté por unos ruidos al interior del armario. Luego me di cuenta de que no había nada ahí. Así que como no era tan noche, era eso de las 2 en punto. Decidí tomar un baño rápido para ahorrarme ese tiempo en el día. Regresé pronto al cuarto. Fue entonces que noté que, en el espejo, en la cama, se notaba una sombra extraña. Era como si alguien estuviera acostado en ese sitio, sin que las sábanas dieran esa impresión, o realmente hubiese alguien ahí acostado. Mi corazón empezó a latir como loco, pero como no había nada que pudiera hacer en ese momento, simplemente tomé la secadora y la encendí para dejar mi cabello listo para acostarme. Como tengo mucho, si lo hiciera de otra manera, sería imposible mantener mi cabeza en buen estado. Me quise concentrar en mi propia imagen en el espejo, pero la cosa de la cama parecía retorcerse. Y finalmente, cuando pensé que la situación no podría ir peor, me di cuenta de que mi reflejo en ese mueble me estaba mirando fijamente. Al principio no lo noté porque pensé que era un efecto de esa superficie plateada. Pero luego me di cuenta de que los ojos del espejo no se movían. Aunque los míos lo hicieran de forma nerviosa, de un lado a otro de la habitación. Mi cabeza comenzó a dar vueltas en ese momento. Sentía que pronto algo malo iba a pasarme al estar en contacto con esa entidad. Por el miedo, dejé caer la secadora, pero el ente del espejo no lo hizo con la propia. Al contrario, la dejó sobre la cama, de donde otro ser se levantó. Ese era un ente de sombras que se movía de forma oscilante, como si fuera una niebla que se estuviera solidificando en la figura de una mujer. Una dama que se parecía enormemente a mi madre. No pude resistir más. Me tomé el rostro del horror. Sentía mis uñas apretándose contra mi piel. Quería contener un grito, pero el colmo de la situación llegó cuando mi reflejo caminó en dirección del armario y lo abrió. Dentro se encontraba un ser de ojos rojos como brasas que me miraba con una intensidad depredadora en esa oscuridad. Ya no pude más. Solté un grito de terror y salí corriendo de ahí al pasillo, despertando a todos, incluido el casero en el acto. El señor tardó unos minutos en bajar. Era una persona ya bastante anciana, de cabeza calva y cuerpo menudo por la edad. les dijo a los otros ocupantes que se calmaran, que él se encargaría de todo, y bajó las escaleras que iban al piso de abajo, punto en el que estaba yo, para preguntarme qué estaba pasando. Le dije con lágrimas en los ojos y con un tono de voz muy quebrado lo que había presenciado, luego de lo cual, él simplemente me pidió que pasara a su habitación a tomar un té. Esa casa tenía la estructura de un edificio, así que su cuarto no era otra cosa que un departamento con cocina y todo, era un piso completo del edificio. Me pidió que me sentara en la salita que tenía. Enseguida, llegó con una pequeña taza fina, de color blanco con dibujos hechos en oro y plata. Me comentó que él entendía lo que me estaba pasando. Me quedé extrañada, porque era algo que ni yo podía procesar por completo. Me dijo que en esa casa había cosas muy viejas vagando por ahí. Luego suspiró y me comentó que, antes de que fuera una propiedad de su posesión, ese sitio había sido testigo de asesinatos y otros crímenes al ser una cantina, una vez que la clausuraron y los propietarios la vendieron. En los tiempos que funcionó como establecimiento, era común que las personas se pelearan en las inmediaciones, sobre todo por las noches, y para remediar el hecho de tener cuerpos en el negocio. Por lo regular, los dueños simplemente no reportaban los hechos a las autoridades y enterraban a las víctimas en el suelo del lugar. Sus familiares remodelaron la casa para hacerla una sola que le diera cobijo a todos los miembros de ese clan. Al excavar en los cimientos, encontraron varias osamentas que, al ser cuerpos con al menos 20 años de antigüedad, las autoridades en ese momento no tenían forma de saber quiénes eran o las condiciones de su muerte. Encontraron a 4 hombres y 2 mujeres. De toda la gente que se había refugiado en esa casa, ahora solamente quedaba él, el menor de todos los parientes. El problema es que nunca se casó ni tuvo hijos. Por eso había adaptado todo a que fuera una casa de huéspedes. Decía que le hacía bien que vinieran personas jóvenes y nuevas a habitar esa casa. Le daba cierta energía poder atender a la gente, ahora que no le quedaba ningún pariente vivo. Comentó con cierta tristeza que, en sus tiempos, su forma de amar no era permitida. Así que, a quien consideró su pareja solamente, lo podía ver como un buen amigo, que tuvo hijos y familia para que nadie lo juzgara. Tomó un trago de su té. Indicó que, lamentablemente, en la habitación donde me encontraba, siempre pasaban cosas extrañas a los inquilinos. El resto de las habitaciones eran de lo más normales. Pero ese punto era una pesadilla. No había forma de quitar el moho negro que crecía, que de hecho los contratistas le habían mencionado que no era propiamente moho, sino alguna clase de mancha en la pared, ya que no se había quitado con los medios normales. En la habitación también, pese a que pocas veces se rentaba porque los inquilinos siempre pedían otro cuarto, porque sentían que el ambiente en el lugar era extraño y lúgubre. Se escuchaba cómo los resortes de la cama rechinaban, como si alguien se estuviera acostando por las noches. Los cajones se abrían y cerraban. Las puertas también, a excepción de la principal, que cuando no había ocupantes, estaba cerrada con llave. No había tocado mi bebida de la impresión. Le dije que simplemente no podía regresar a esa habitación. Me contestó que lo entendía. Luego me pidió una disculpa por haberme dado ese cuarto. Pensó que simplemente como yo lo estaba aceptando, seguramente la actividad de ese sitio no iba a reaparecer. Pero era evidente que se había equivocado rotundamente. Añadió que ahí era donde se quedaba una de sus tías, a la que consideraron demente por muchos años, ya que insistía en que podía haber entes en el interior de ese espacio. seres que la perseguían en la noche murmurando cosas que no alcanzaba a entender una y otra vez. Por los años que había estado ahí, pensaron que no era más que su cabeza jugando malas pasadas, que simplemente eran inventos de una mujer que había nacido mal. Lo único que parecía consolarla era la presencia de ese espejo gigantesco, en el que constantemente se veía y jugaba a que platicaba con alguien que se encontraba dentro, incluso su mente que jamás terminó de desarrollarse. Insistía en que la persona del espejo era otra, que le contestaba a sus preguntas y con la que incluso trataba de tomar el té constantemente, con las mismas tazas que en ese momento estaban usando. Lamentablemente, en tiempos pasados, las cosas eran así, por desgracia. Se había quedado en ese punto hasta que murió, cuando llegó a la edad de 45 años. Los médicos registraron que fue de un infarto. Algo le dio tanto miedo que terminó con su vida. A partir de ese momento, había comenzado a crecer la mancha negra en la pared. Me comentó que tenía otra habitación disponible en un cuarto de servicio de la casa, pero le dije que no. Simplemente quería mi dinero de vuelta y quería sacar mis cosas de ahí. Enseguida sacó el sobre amarillo en el que le había dado el monto de la habitación. No había tocado un peso. Luego me propuso acompañarme para que pudiera tomar mis cosas. Como tenía mucho miedo de ir ahí sola, le dije que sí. Bajamos de nuevo al punto donde se encontraba el cuarto. Me sentía mareada. El anciano no sería de gran ayuda, pero creía que, si dos personas estaban presentes, quizá la actividad paranormal sería menor. En cuanto giré la perilla del cuarto, desde dentro sentí un empujón. Había algo empotrado contra la puerta. Se notaba que era pesado porque sencillamente, incluso si apoyaba todo mi cuerpo contra la misma, no podía moverlo. Le tuvimos que pedir ayuda a uno de los inquilinos que se había levantado con todo el alboroto. Cuando por fin pudimos quitar lo que estorbaba la puerta, nos dimos cuenta de que era la cama. Era imposible que alguna persona la hubiera movido en mi ausencia. Para hacerlo tendrían que haberse quedado en el cuarto, ya que no había otra salida posible de la habitación más que la puerta. Las ventanas tenían pequeñas vigas de metal para impedir que alguien ajeno ahí entrara sin que nadie se diera cuenta. Estaba sudando frío y con el corazón acelerado mientras sacaba mis pocas ropas y demás cosas de ahí. El anciano me veía afligido, murmurando al armario de forma que me daba escalofríos. Cuando terminé mi maleta, era por ahí de las 3 de la mañana. Me despedí del hombre y me fui corriendo de ahí. Afortunadamente, encontré un hotel barato y cercano que mis amigos me habían sugerido. Estaba cerca de mi trabajo y de la universidad, así que me quedé ahí unos días para poder reorganizar mi vida. No sé qué fue de esa casa a ciencia cierta. Me parece que el anciano murió un par de años después y la demolieron para construir un edificio. Hola a todos. Me encantaría contarles una historia que pasa por acá, en Heaven's Gate, un pueblito de la zona rural de Minnesota. Aquí abundan las casas de campo. Casi toda la gente del rumbo tiene tierras para cultivar, pero también hay un pueblo formado de tiendas y casitas, donde se consigue una variedad de implementos. Desde hace años, hay una mansión enorme que se puede ver desde el pueblo. Ahí se supone que vivía una familia muy rica, la cual tenía una buena cantidad de gente bajo su yugo, si saben a lo que me refiero. Pues bueno, una vez que se abolió la esclavitud, esas personas perdieron gran parte de su fortuna y se mudaron a otro sitio, dejando las tierras para que alguien las comprara. Cosa que pasó pronto, pero como que los dueños nunca duraban mucho habitando la casa. Se suponía que estaba embrujada por fantasmas que hacían daño a la gente. Se supone que todas las noches se podía escuchar el sonido de risas en las diferentes habitaciones, las cuales conforme avanzaba la noche se convertían en gritos desgarradores de niños que supuestamente habían fallecido en la casa o en sus inmediaciones. Era dicho por las personas del pueblo que los habitantes de esa casa eran muy crueles con los esclavos que tenían y que frecuentemente usaban a los pequeños como una especie de garantía de que sus padres no escaparían ni nada parecido, y que, a la menor provocación de insurrección, los niños pagaban las consecuencias, fuera una rebelión real o imaginada por el amo. Se decía que las puertas y ventanas se abrían y cerraban solas, y que las velas se apagaban sin razón aparente, cosa que incluso pasaba con las luces eléctricas modernas. En una ocasión, como no tenía nada mejor que hacer, unas amigas y yo nos retamos a pasar la noche en la casa para desafiar a un grupo de chicos que nos gustaban. Llegamos todos a la propiedad y entramos. Como llevaba mucho tiempo abandonada, la puerta principal se abrió con facilidad. Éramos unos 10. Encontramos todo en oscuridad y silencio. Nos abrimos paso a las habitaciones cubiertas de polvo, mugre, humedad y moho de la mansión. Tratamos de no hacer ruido para percibir si alguien ya estaba dentro y nos podía hacer daño. De pronto se comenzaron a escuchar ruidos extraños, como de cadenas que se arrastraban en las habitaciones vacías. Los pocos objetos que habían sobrevivido a numerosos años de abandono parecían cambiar de lugar, dejando detrás una línea de polvo removido. Las puertas parecían moverse lentamente, sin que nadie las tocara. En ese momento, aunque nos estábamos asustando, al menos los signos de alarma no eran tan fuertes. Pero a medida que la noche avanzaba, empezamos a sentir un frío que nos calaba en la piel, además de que los sonidos habían ido aumentando, logrando que el miedo nos invadiera. Entonces comencé a sentir que algo me jalaba una pierna. Enseguida miré abajo para encontrarme con la sorpresa de que eran un par de manos sin nada más que los dedos. No pude evitar gritar a todo pulmón. Mi pareja de ese momento se asustó mucho. Trató de quitármelas de encima con movimientos violentos, incluso patadas que iban dirigidas a esas falanges salidas del infierno. Pero simplemente no me soltaban, incluso apretaban más. Comencé a llorar por el miedo y luego esos miembros desarticulados me jalaron en dirección a las escaleras de la casa. Estaba siendo arrastrada por una fuerza invisible que me hacía sentir que en cualquier momento iba a caer por ellas a una muerte horrible y segura. Wilfred, otro de los chicos, se lanzó en mi dirección para hacer peso y el resto lo imitaron. Me estaban apachurrando por completo y sacando el aire de tal manera que terminé con una costilla rota. Pero al menos las manos me soltaron. Una vez que nos sentimos a salvo, comenzamos a escuchar unas risas de niños, como si hubieran hecho una travesura muy divertida. Luego de eso, Wilfred nos dijo que era mejor salir de ahí, pero los otros estaban empecinados en completar el reto. No les importaba que casi me hubieran matado. Le comenté a mi amigo que era lo correcto, y Ana, su novia, Josh y Wilfred nos fuimos caminando a la puerta principal, pero esta se cerró de forma violenta, y por más que lo intentamos no pudimos abrirla. Le gritamos a los otros que quisieron bajar las escaleras corriendo, pero en los diferentes cuartos donde se encontraban pasó lo mismo. La casa nos había atrapado. Fue entonces que escuchamos el sonido de cadenas moviéndose de un lado a otro de la casa, además de algo que parecía ser claramente un látigo tronando en el aire. Mi cabeza estaba dando vueltas. Quería encontrar una salida pronto, pero simplemente no había otra solución que ir a la cocina o a otro de los cuartos para encontrarla. Corrimos en dirección al comedor. Tomamos unas sillas y regresamos a la sala que tenía unos grandes ventanales. Los muchachos tiraron las sillas contra los vidrios. Lograron romper algunos. Mientras estaban alistando el camino de salida de vidrios y madera, Ana sintió que una mano le jalaba el vestido. Ambas nos fijamos en qué era y vimos a una pequeña de color, de unos 5 años apenas, pero con el cuerpo completamente cadavérico, rogando a mi amiga que se la llevaran a ella también. Tenía unas lágrimas enormes en los ojos. Cuando Wilfred se dio cuenta de lo que sucedía por los gritos que lanzábamos, le dijo a Josh que se lanzara por la ventana y luego le aventó a Ana, que por su pequeño tamaño pudo maniobrar sin problemas. La levantó del piso sin esfuerzo alguno. Después la arrojó con todas sus fuerzas por el sitio. Estaba en un momento de histeria total. No me podía mover al ver todo lo que estaba pasando. Así que como no escuchaba razones, mi amigo hizo lo mismo conmigo. Solo que yo, al tener mucha mayor estatura y peso que Ana, fui guiada a la ventana y luego empujada a los brazos de Josh. Una vez que las dos estuvimos fuera, nos abrazamos como niñas pequeñas. Mi novio me besó la frente y me dijo que volvería enseguida. Ellos tenían que sacar a los otros. Yo quería ayudarlo, pero en mi estado no me podía ni poner de pie. Escuchamos gritos horribles de niños, la voz de un hombre que se reía de forma macabra. Resonando por todos lados, escuchamos las cadenas golpeando de forma violenta contra la madera. Luego las voces de Josh y Wilfred, que de puerta en puerta abrían e iban sacando a nuestros otros amigos. Conforme avanzaron, se hizo una especie de pacto en el que nos sacaron a todas las chicas primero y luego salieron nuestros amigos uno a uno. Wilfred fue el último en quedar fuera de esa casa horrible. Pensamos que no lo lograría porque una silla que salió volando por sí misma casi le pega en la cabeza, pero alcanzó a saltar a tiempo para evitarla. Cuando todos estuvimos a salvo, decidimos irnos inmediatamente de la mansión. Pero Josh y Wilfred tenían odio en los ojos. Rápidamente fueron por una de las botellas de vodka que estaba en la camioneta de Josh, porque íbamos a tomar dentro, pero ni alcanzamos a hacerlo. Le metió un pedazo de su camiseta dentro y lo mojó lo suficiente como para que se prendiera al acercarle la llama de un encendedor. Wilfred lanzó la primera y pronto todos los chicos hicieron lo mismo con todas las botellas que teníamos disponibles. La casa se incendió. El fuego consumió todo lo que estaba a la vista. Corrimos de ahí antes de que la policía fuera por nosotros, pero solamente llegaron los bomberos. Creo que todos sabíamos que ese sitio no era bueno. Y a nadie le molestó que alguien finalmente hubiera tenido el valor de quemarlo por completo.